Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1962 nace en Caracas Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Militó en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Fue destacado activista por la libertad del comandante Chávez cuando éste se encontraba en prisión por su participación en la insurrección militar del año 1992. El 10 de octubre de 2012 fue nombrado vicepresidente ejecutivo. El 8 de marzo del 2013, a pocos días de la desaparición física del presidente Chávez, es nombrado por mandato constitucional presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Angola y Venezuela concretan cooperación en el ámbito artístico. Jefe de Estado recibe a representante del gobierno de China para asuntos de América Latina y el Caribe. Gobernador del Estado Bolívar ofrece balance sobre las mejoras del servicio público. Venezuela promueve las iniciativas para garantizar la estabilidad del mercado petrolero mundial. Presidente de Cuba, Díaz-Canel, realiza reunión con el presidente de Rusia. Venezuela presente en taller de Asociación Global de ONU-China sobre exploración e innovación espacial. Cultura. El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, concedió el martes una audiencia al ministro angoleño de Cultura y Turismo, Philippe Sau. Dicha actividad tuvo como objetivo definir el camino hacia la cooperación en el ámbito artístico, musical, artes y teatro, con el fin de maximizar las industrias creativas. Desde este viernes 25 de noviembre al domingo 4 de diciembre, la Compañía Nacional de Teatro presentará la obra ganadora del Premio Apacuana 2021, Las Fronteras del Alma, en la Sala Román Chalbot del Teatro Alberto de Paz y Mateos, a las 5 de la tarde los viernes y sábados y el domingo a las 3 de la tarde. Dicha obra tiene la dirección de Carlos Arroyo y la actuación de Dora Farías y Luis Enrique Torres del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, para dar vida a esta ficción de la pluma de Israel García Osuna. La obra muestra sentimientos universales de pérdida, de límites que los seres humanos se ponen y la sociedad impone, basada en la vida de dos migrantes que dejan su tierra para encaminarse a la aventura en un nuevo país donde atravesarán duras pruebas de destino. Somos Cultura. El taller denominado Revisión de Portafolio, el reportaje creativo, con la fotógrafa Teresa Carreño Noguera, se realizará el viernes 25 de noviembre de 2022 de 11 de la mañana a 2 de la tarde, en el Museo Rómulo Gallegos de la Fundación CELARC. El encuentro con la fotógrafa consistirá en la revisión del portafolio para fotógrafos en el área de foto, documental y reportaje, con el objetivo de asesorar a estudiantes y fotógrafos emergentes en el proceso de construcción de secuencias, expresividad y argumentos. La sesión brindará herramientas para la creación de reportajes fotográficos. Son las 12 y 16 minutos. Nacionales. Este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el representante especial del gobierno de la República China para Asuntos de América Latina y el Caribe, Qiu Xiaqi, sostuvieron un encuentro para afianzar como premisa los lazos de amistad entre ambas naciones. La reunión consistió en los refuerzos conjuntos destinados a profundizar los vínculos estratégicos y el mapa de cooperación en el más alto nivel con el gigante asiático, basados en los principios de respeto mutuo y desarrollo compartido. Más temprano, el representante especial del gobierno de la República Popular China para Asuntos de América Latina y el Caribe, Xu Xiaqi, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, con el objeto de ratificar la voluntad de continuar avanzando en la consolidación de la nueva geopolítica de paz. Somos Noticia. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció el día de ayer a través de su cuenta de Twitter la designación del fiscal Quinto Sucre para la detención e imputación a 5 responsables de pedofilia que cometieron hechos ilícitos a un niño de 5 años de edad en el estado Sucre. Asimismo, William Saab añadió que según las investigaciones del Ministerio Público, los responsables han sido ubicados en el estado Lara y que los mismos recibirán la pena máxima de 30 años de cárcel. Son las 12 y 18 minutos. Desde la sede del hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional, se instaló el grupo de amistad entre los parlamentos de Venezuela y Colombia como parte de la normalización de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Chávez, ofreció detalles al respecto. El día de hoy, con la presidencia del señor Gustavo Petro, en Colombia se abren las alamedas, esperanzas entre ambos pueblos de que esta vez la paz será duradera. Trabajaremos desde el Parlamento venezolano junto con nuestros colegas parlamentarios congresistas colombianos para impulsar los instrumentos jurídicos que hagan falta en función de devolverle la prosperidad, el desarrollo integral de la zona fronteriza, de modo que logremos recuperar la normalidad en esta importante zona entre ambos países. Por su parte, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, a través de la cuenta en la red social Twitter, informó que acompañaría a la creación del grupo de amistad entre los parlamentos de Colombia y Venezuela. Regionales. El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, ofreció un balance sobre las mejoras en los servicios públicos a través de la Agenda Concreta de Acción. En materia de agua recibimos un estado con el 30% de captación de agua por problemas de bombeo y rebombeo, y hoy ya con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y del ministro Marco Torres tenemos 70% de agua. Asimismo, Marcano detalló que en materia de vialidad han abordado las principales vías, así como la recuperación de espacios públicos. Disfruten, incorporando, hemos recuperado espacios públicos, una planificación para iniciar por las principales vías y hoy tienen otro rostro. Hemos recuperado espacios públicos para que nuestra gente disfrute, incorporando transformadores para que llegue con más eficiencia. En salud hemos avanzado en la recuperación de la infraestructura, pero también en atención a nuestro pueblo. El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informó a través de su cuenta en la red social Twitter sobre el encendido de luces en dos símbolos de Puerto Ayacucho, iniciando en la plazoleta. En el mismo tuit se puede apreciar una galería de imágenes donde se ve parte del pueblo de Amazonas disfrutando de esta iniciativa como parte del gobierno regional. Del mismo modo, Rodríguez aseguró que fue una noche de disfrute en familia para encender la esperanza. Además, instó a creer en la capacidad del pueblo para salir adelante. Economía. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aissami, anunció que Venezuela ratifica el compromiso de seguir promoviendo las iniciativas o medidas que apunten a garantizar la estabilidad del mercado petrolero mundial. De acuerdo a una publicación en su cuenta de red social Twitter, El Aissami detalló que las medidas adoptadas son pertinentes y audaces, responden a una evaluación objetiva y de absoluta responsabilidad compartida dentro de la declaración de cooperación de la OPEP Plus. Empresarios venezolanos formalizaron la primera rueda de negocios de primer encuentro de intercambio comercial organizado por el Ministerio de Industrias y Producción Nacional. El titular de la cartera de Industrias, Hipólito Abreu, informó a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que este primer encuentro de intercambio comercial fue realizado en el Salón Boyacá del Círculo Militar de Caracas y tiene como lema: las PAIM impulsan la Venezuela productiva. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizaron una reunión este martes en Moscú. El presidente cubano, Díaz-Canel, destacó que la importancia de dicha reunión tiene lugar en un momento en el que ambos países están sometidos a sanciones injustas, arbitrarias, que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el imperio yanqui, que ha manipulado también a una parte importante del mundo. Son las 2:24. Con el objetivo de coordinar, analizar y evaluar el cumplimiento de los compromisos en el campo de la seguridad fronteriza, autoridades bolivianas y peruanas inauguraron este martes en La Paz, Bolivia, la 10ª reunión ordinaria de la Comisión Binacional Fronteriza, COBIFROM. Como parte de la reunión, ambas naciones abordarán además temas como la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, municiones y explosivos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Fuentes policiales de Israel reportaron que una persona falleció y otras 19 resultaron heridas durante la mañana de este miércoles a causa de dos explosiones en igual cantidad de estaciones de autobuses ubicadas en el sector ocupado de Jerusalén Oriental. De acuerdo con los informes, la primera explosión ocurrió alrededor de las 7 de la mañana por un artefacto disimulado de una bolsa cerca de la estación central, con la mayor parte de los heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos. La segunda se produjo media hora después, ubicada en una valla muy cerca de la colonia israelí de Ramont, en el norte de la ciudad, a través de una bomba que dejó al menos 3 heridos, dijo la policía local. Transportistas chilenos continúan este martes el paro y el corte parcial de carreteras en varios puntos del país, pese al acuerdo con el gobierno para poner fin al conflicto. A la huelga convocada por la Confederación Gremial de Transportistas Fuerza Norte, se unieron conductores de la región central de Valparaíso, quienes bloquearon un tramo de la Ruta 68 que conecta a esa ciudad con la región metropolitana de Santiago. Mientras en la comuna de Paine, las huelguistas solo permiten el paso a vehículos particulares y de emergencia. Somos periodismo. Tecnología. Especialistas de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, ABAE, participan en el segundo taller de la Alianza Global de las Naciones Unidas y China sobre Exploración Espacial e Innovación, que se realiza del 21 al 24 de noviembre en la ciudad de Haikou, del gigante asiático. De acuerdo con Rogelio Morales, trabajador de la Unidad de Desarrollo Comercial de la ABAE, en la actividad Venezuela presentó una ponencia sobre una propuesta para la exploración espacial en robótica, modalidad enjambre. En este sentido, Morales indicó que este trabajo busca resolver el problema de la falta de autonomía en los sistemas actuales. Son las 12 y 28 minutos. Los actuadores electrostáticos con dispositivos sencillos y ligeros que emulan a los músculos humanos. Sin embargo, su uso se ha limitado principalmente a mover pesos pequeños, ya que necesitan altos voltajes para generar fuerzas significativas. Ahora puede que ya resulte viable utilizar actuadores electrostáticos en músculos artificiales de mayor envergadura gracias a un nuevo trabajo de investigación y desarrollo. El equipo del profesor del Instituto Tecnológico de Tokio en Japón ha empleado materiales ferroeléctricos para cerrar un actuador electrostático capaz de generar una fuerza intensa con un voltaje de accionamiento bajo. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con William Guillem, poeta y organizador del Encuentro Internacional de Poetas, El Bello Fuego que nos une. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 30 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. En el municipio Juan Germán Rocio del estado Guárico existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos está el Monumento Natural Morros de San Juan. El Monumento Los Morros de San Juan es una formación geológica localizada al noreste de San Juan de los Morros. Se trata de una caliza arrecifal que se presume se formó en el fondo del mar que cubría esta zona hace aproximadamente 80 millones de años.

Bueno, primero que nada, buen provecho a todos. Y bueno, gracias por la invitación. Cuéntanos, Guillén, ¿de qué se trata este evento internacional que además estábamos comentando hace poquito que es el primero a tu cargo? Sí, es el primero a mi cargo. Siempre había participado en eventos internacionales, en encuentros, en festivales, pero como invitado, pues. Y quizás como animador, pero esta vez organizarlo desde cero. Y bueno, es un reto porque estamos incluyendo gente de afuera. Quizás no presencial como quisiéramos, pero sí vía conexión vía streaming a través de Facebook Live, uniéndolos con las tertulias que normalmente se hacen en Casa de Bello los viernes a partir de las 4 de la tarde, con el frente de creadoras y creadores de la Casa Andrés Bello, que es un movimiento que ya tiene año y medio ya forjándose y creciendo. Y bueno, qué mejor forma como que de graduarse, que bueno, vino el Festival de Poesía, vino la Filben, y bueno, queremos ahora celebrar el natalicio de Bello con este evento internacional con poetas de varios países de Latinoamérica. Chévere. William, cuéntame un poquito, hacías mención de que son varios países. ¿Me puedes mencionar, porfa, cuáles son? Sí, claro. En principio tenemos participación de Perú, de México, de Chile, Bolivia. Y de Panamá se nos une la Cámara de Creadores y Escritores de Panamá. Y por Bolivia está una compañera que se llama Adriana Rocha. Ella ganó el tercer lugar del primer premio de Poetas por la Paz. Yo gané el primer lugar y mi compañera Verónica Chenel ganó el segundo lugar. Es decir, primer y segundo lugar quedaron en Venezuela y el tercero en Bolivia. Y bueno, también quise aprovechar esta oportunidad para que estemos los tres poetas que ganaron esos primer, segundo y tercer lugar de este concurso de Poemas por la Paz. Chévere. William, cuéntame un poquito también específicamente en qué parte de la casa de Andrés Bello, ¿sí? Sí. ¿Se va a estar realizando? ¿Tienen alguna sala en específico? Sí, ¿entiendes? A las 4 de la tarde. Sí, correcto, el viernes a las 4 de la tarde, 16 horas, hora venezolana por el tema mundial. Ah, ok, claro. Y va a ser en el auditorio de la casa Andrés Bello. ¿Alguna actividad extra que se vaya a estar realizando para como bueno, en principio, como estábamos como que empezando, lo hemos dedicado solamente a la poesía. Básicamente, okay, va a ser lecturas compartidas de poesía en español, en honor a Andrés Bello, en honor a la lengua española, a la cultura latinoamericana. Y bueno, ya veremos si dentro de las medidas técnicas podemos incluir algún evento musical. Pero en principio va a ser una especie de recital de poesía. Cuéntame un poquito también, William, aparte de Verónica Chemela, quien extendemos un fuerte abrazo y saludo desde acá, desde este Noticiero Cultural Día, quien ha estado súper pendiente de esta entrevista. ¿Quién más va a participar contigo en esta organización? Oye, gracias por la pregunta. Fíjate, van a participar el poeta y presidente de la Casa Nacional de las Letras, William Osuna, mi compañero y hermano, o sea, Negel Machado, que representa también al movimiento de creadoras y creadores de la Casa Andrés Bello y a la misma Casa Andrés Bello. Va a estar su compañera Meilin Chung, va a estar el artista plástico y poeta Franz Oteldo, la poeta Francis Argensones Lugo, va a estar Venus Álvarez, una cantidad de personas que me disculpa si no me acuerdo de todos, pero van a estar los mismos de siempre que estamos el viernes, que somos con una pandilla de 16 poetas. También está el poeta y locutor Andrés Aguilarte. Entonces, son varias de, como decimos, las familias que va a estar el viernes reunido. Y bueno, queremos como que abrir el espacio al exterior, pues. Chévere. William, ¿qué sientes de pasar a ser un poeta ahora a ser el organizador de este evento? Oye, son emociones encontradas, pues, porque de poeta simplemente vas y te marcas en lo que te dicen y ya, pues, pero de ser poeta y organizador y además conductor, entonces ya es más responsabilidad, más tensión. Y bueno, es emocionante, pues, y hay muchas expectativas porque esperamos que este tipo de eventos se repita de aquí para el año que viene. De hecho, junto con Negel Machado estamos organizando una serie de eventos para el año que viene para darle más apertura a la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello y fortalecer ese movimiento que se ha venido gestando en esa casa de los creadoras y creadores de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, básicamente. Chévere, William. ¿Cuál es el objetivo principal de esta actividad? Pues, en principio, el natalicio, celebrar o conmemorar, mejor dicho, el natalicio de Andrés Bello, y dar a conocer lo bello de la lengua española y cómo la cultura puede unir a las personas en diferentes partes del mundo, sin necesariamente estar físicamente. A quienes nos están escuchando en este momento y quieran tener más información al respecto de esta actividad que se va a estar realizando el viernes a las 4 de la tarde, ¿dónde pueden encontrar más información? Lo pueden encontrar a través de la página de Facebook de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, a través de la página de eFlatWorld, que lo había olvidado mencionar, que es también un movimiento a lo cual pertenezco, a través de Hacedores de Fuego de la Casa del Poeta del Reino Unido. A través de allí también pueden encontrar la información, a través de la página El Fogón del Poeta, y bueno, a través de mis redes personales, por ejemplo Instagram, que es @guru_benavente, que es la primera vez larga y la segunda pequeña. ¿A través de qué plataforma se van a estar conectando quienes se encuentren fuera del país para conectarse a esta actividad que se va a estar realizando el viernes, William? Va a ser a través de Facebook Live. Okay. ¿A través de qué cuenta? A través de la cuenta de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bellos. Cuéntame un poquito también respecto a las expectativas que tú mencionabas hace ratico. Entiendo, este encuentro no se puede quedar allí. Exactamente. Este encuentro tiene que trascender. Ciertamente. ¿Qué aspira los tres organizadores de este evento? Oye, justamente que trascienda y crear esa sinergia, esa orgánica que nos identifica como creadores, como personas, y que no solamente se quede en una tertulia, que justamente el otro objetivo sería eso, que no solo se quede en una tertulia de gente conocida los viernes, sino que se puedan incluir nuevas personas que no estrictamente sean poetas, sino que tengan la inquietud de aprender, de conocer gente, de conocer manifestaciones culturales, etcétera, se puedan ir integrando, pues, y darle mayor vida a la Casa Andrés Bello. ¿Por qué surgió esta iniciativa? Surge básicamente por la necesidad de masificar lo que venimos haciendo desde principios de año, y también por diversificar el trabajo de cada uno de nosotros como creadores. Ya conociendo un poquito con respecto a esta actividad que se va a estar realizando el viernes, William, cuéntanos un poquito también con tu repertorio profesional en cuanto al mundo de la poesía. Bueno, ahorita recientemente que terminó la Filben, tuve una participación allí en un recital había acá en la programación de la Filben como Afrocafé, pero era realmente Bicicafé. Bicicafé, sí. Exacto. Y antes de eso, bueno, tuve varias participaciones en el Festival Mundial de Poesía que se realizó acá en Venezuela. En la primera ola fundamental fue en la tarima antiimperialista Efraín Valenzuela, dirigida por mi compañero Neguel Machado, igualmente que recitales en el Cuchitril y en Casa de Bello. Para quienes nos están escuchando en este momento a través de Alba Ciudad 96.3 FM y también por albaciudad.org, William, cuéntanos un poquito qué te pareció esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que cerró este domingo 20 de noviembre. Oye, me parece que es un oxígeno necesario no solamente para los escritores, sino para la gente aficionada a la lectura, a la cultura, y para reencontrarnos, estrechar manos, abrazarnos, etcétera, y reconocer esas manifestaciones culturales, pues. De hecho, el país invitado, o el continente invitado para esta edición, fue el continente africano. Y lo conversábamos durante la Filben con otros poetas, ¿no? Que guardamos muchas similitudes con el continente africano, ¿no?, en cuanto a manifestaciones culturales, idiomas y visión de cómo percibimos la literatura y la cultura. Eso que tú acabas de mencionar, William, también lo comentaba un poeta y escritor afroamericano, Wally Cerote. Él también hacía mención de que entre Venezuela y el continente africano teníamos muchas similitudes en cuanto a lo cultural. Ya para cerrar esta entrevista, William, por favor, extiéndales la invitación a los que nos están escuchando en este momento a que no se pierdan este encuentro internacional de poetas, El Bello Fuego que nos une. ¿Por qué el nombre? El Bello es un juego de palabras, porque básicamente bello por visibilizar la figura de Andrés Bello, y el fuego que nos une porque la palabra en sí misma es el fuego que enciende ideas, que enciende pasiones, que enciende de todo, pues. Y creo que al final de cuentas surge de manera improvisada, de manera espontánea, mejor dicho. Y nos gustó cómo suena El Bello Fuego, que nos une porque justamente es unir voluntades, unir esfuerzos, unir visiones y trabajos, ¿por qué no? Por eso es El Bello. Y no espero que se quede aquí solo en este encuentro, sino que se transforme en un movimiento, básicamente, que se vaya multiplicando de aquí al año que viene. Extiende la invitación, William. Vale, ciertamente. Están invitados todos el día viernes 25 a las 4 de la tarde en el auditorio de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. ¿Cómo hago para llegar a la Casa de las Letras Andrés Bello? Oye, está cerquita aquí en el centro de Caracas. Está por detrás de... Soy malo con las direcciones, ojo. Sí, que está en la bodeguita. Sí, ahí. Exacto, en la esquina donde está el árbol. Sí, no. Bueno, técnicamente está cerca de un árbol, del San Juan de Bello. Pero no, está detrás del Banco Central de Venezuela, la casa donde estuvo cierto tiempo viviendo Andrés Bello acá, y donde el libertador Simón Bolívar recibió clases allí. Muchísimas gracias, William. También plataformas y redes sociales por donde puedan encontrar más información al respecto. Oye, en principio, como les mencionaba, a través de la página de Facebook de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, a través de IFLAT World, y bueno, mis redes personales de Instagram, gurú-benavente. ¿Y Twitter? Y Twitter, arroba, 69-William, que no lo uso mucho. Muchas gracias, William. Antes de irnos, pues, ¿tienes algún material que nos puedas ofrecer para como muestra de tus poesías? Ay, me agarraste fuera de base. Ok, chévere. Tranquilo. De todas maneras, de verdad agradecida por haber estado contigo acá en este espacio de Noticiero Cultura al Día. Esperamos que, bueno, como tú dijiste, trascienda este evento que es en honor a Andrés Bello. Muchísimas gracias, William. Gracias a ustedes y, bueno, los esperamos el viernes. Vale. Y cuando son las 12:48, esta entrevista con William Guillén, poeta y organizador del Encuentro Internacional de Poetas El Bello Fuego que nos une, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy a las 5 de la tarde. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Neiber González, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.